Cuando despierte en la mañana escucharás mi voz, romper el aire, la tranquilidad del ángulo que hay entre tu cuello y un rayo de sol. Dijo una vez un pájaro, no llores, un hogar siempre se hace cantando. Noto las trompetas como un ventilador. Siento bien si tú no arrastras conmigo la voz al epicentro de mi vaso de vino. Que no hay canto sincero que no sepa encontrar.